tanto engaño en este mundo. Ya la gente hacen pensar que si mueren en pecado al cielo van a llegar. Que si muere un borracho descansando en paz está. Que si muere un mentiroso, Dios se lo ha llevado ya. El pecado no perdona, con la vida pagarás. No te juntes con el diablo, que te va a despedazar. Que si muere un fornicario, va a la patria celestial. Que si muere un drogadicto, su sufrimiento va a parar. No te dejes confundir, que el pecado pagarás. Ya no tienes más excusas cuando tengas que pagar. Pero Cristo vivo vino, deshaciendo la maldad. Ven a Cristo hoy, mi amigo, y de verdad descansarás. Haciendo la maldad, ven a Cristo hoy, mi amigo, y de verdad descansarás.